una de las carreras más lindas que... Un hombre de un auto que anduvo bar bien durante todo el Dakar con mi compañero de equipo. Bien, así que lo disfruté. Hace una linda vacación en... El año que viene ya estás. Ya estoy trabajando para el año que viene. Sí, ya arrancamos a trabajar para el año que viene, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Es una carrera armamentista porque no, el reglamento del Dakar no es tan acotado como quizá las categorías que tenemos en Argentina, entonces año a año se trabaja y se desarrollan muchas cosas, así que para no perder lo que hicimos y para seguir más o menos en el mismo lugar tenemos que trabajar mucho, tenemos idea en qué es lo que tenemos que trabajar para mejorar y para avanzar, pero bueno, hay que hacerlo, no es fácil, hay que llevarlo a cabo y nos falta mucho tiempo y mucha precisión. Emiliano, a mí me mueve el viento, vos que sos chiquitito, me mueve un poquitito acá, impresionante el viento. No estoy acostumbrado, de estos lados de Calama, ¿sabes lo que es? No existe, te olvidaste, no hay viento acá. Negro, te deseo un buen año en este nuevo equipo, en lo que estás haciendo, y también que nos vaya bien con Racing, ¿eh? No, fundamental. Vamos al bombero, ¿eh? Al bombero, llegó el bombero, vamos, bombero, viejo, va. Gracias, loco, un abrazo. Gracias. Hermano, me voy contigo al otro sector, vamos. Bien, para hablar con el campeón del TC Pista, que va a hacer su ascenso al turismo carretera de la mano del Dole Racing, y ha andado muy bien en las pruebas de La Plata, Nicolás Pesucci, me imagino que el debut se espera y es soñado. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, estamos esperando con mucha ansiedad, con muchas ganas de que llegue el día de mañana y podamos empezar a girar. Estamos con esa expectativa enorme en un gran equipo que me ha abierto las puertas, así que como vos decías, con muchas ganas de que llegue el día de mañana. Bueno, las pruebas han sido muy positivas, según tengo entendido, te has quedado con el mejor tiempo en La Plata. Sí, las pruebas fueron muy buenas, la verdad que se pudo hacer un buen tiempo y más que nada pudimos adaptarnos bien al auto, trabajar con el equipo y logramos un buen funcionamiento. Después del tiempo, bueno, si bien fue muy rápido y demás, sabemos que La Plata por ahí es muy cambiante, depende mucho del día, del clima y demás. Por ahí compararnos con otro día no es lo ideal, pero lo bueno es que ese día que fuimos a probar, probamos junto con Sergio Aló y con Leo Pernía, y bueno, tomamos esa referencia y también lo que dije recién, ¿no? Que el auto terminó andando muy bien y eso es lo más importante. Sabemos que ahora es donde se ve todo y vamos a ver realmente dónde estamos parados, pero creo que el auto funciona muy bien. ¿Con qué te vas contento, Neuquén, Nico? Primero y principal con llegar, ojalá podamos llegar y hacer una buena carrera y si nos podemos meter dentro de los 20 yo creo que sería un resultado ideal. Gracias por estar en Proposición y que sea un gran año. Dale, muchísimas gracias, agradecer a todo el Dole Racing por abrirme las puertas de su taller, a todos los sponsors, a toda la gente de La Barría, a todos, mandarle un gran saludo y bueno, ojalá podamos tener un buen debut. Bien, el olavarriense Nicolás Pesucci, campeón de TC Pista, que hará también el debut dentro del turismo carretera aquí en Neuquén, Ángel. Muy bien, rapidito, vamos con el Rally Mundial antes de cerrar. Dale, Marianito. Ya Nieve y Sebastián Ogier dominan el segundo día. Segundo, Andreas Mikkelsen. Tercero, Jari Matti Latvala. Cuarto, Ottanak. Quinto, Mats Osberg. Para cerrar lo que fue este segundo día del Rally Mundial en Suecia con mucha nieve. La actividad va a continuar el día de mañana con dos etapas de cuatro tramos cada una y van a recorrer un total de 117 kilómetros para cerrar el tercer día del rally que va a culminar el día sábado. Bien, Germán, en el otro sector, simplemente, ¿a qué hora mañana comienza la actividad en pista? Bien, te cuento, Ángel, la actividad arranca a las 10, como siempre, con los entrenamientos del TC Pista. 12:30 será la tanda de entrenamiento del TC para luego 15:10 pasar a la tanda de clasificación primera del turismo carretera. 16:45, primera clasificación del TC Pista. A las 18, como siempre, estaremos con todos los resultados de ambas categorías. Sí, señor, amigo, directo de este Neuquén, como hoy, en el día de hoy, viento bárbaro, recién lo decía, esperemos que mañana esté más calmadito. Nosotros le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por la M650 con todo el automovilismo. La primera clasificación, tanto del TC como del TC Pista, año 2014. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspició este programa Fisbai Logística SRL.

Yo abracé la causa de Perón y Evita porque tengo fe. Porque tengo fe. Porque tengo fe. Yo abracé la causa de Perón y Evita. Porque tengo fe. Muy bien, esto es Tiempo Nacional, amigos. El programa que sigue siendo la voz de los que no tienen voz. Vamos comienzo a este programa del día jueves. Un jueves generalmente yo le preguntaba a Rubén Giovannini por cómo había ido la marcha, cómo había sido la radio abierta, todo vuelve eso, ¿no? Y sí, en marzo. En marzo, ya estamos cerca. Pero hoy estuvimos reunidos, estamos preparando conjuntamente con la Comisión de Jubilados una reiteración de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo vamos a traer oportunamente al doctor Fabián Bergenfeld, porque del listado que oportunamente firmamos en esa denuncia, ya hay varios muertos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parece que hay derechos humanos para unos, pero para otros no los hay. Entonces no entendemos cómo todavía no se ha podido abocar a la denuncia de incumplimiento que nosotros hicimos del Pacto de San José de Costa Rica, de una justicia rápida, eficaz, expedita, de justicia para toda aquella persona que viera agraviada y violado sus derechos y agraviado sus intereses. Lo que nosotros también señalamos en esta denuncia es la desidia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el momento que esto es una especie de delito de lesa humanidad, donde no se tiene en cuenta la tortura que padece el jubilado a través de lo que comúnmente estamos viendo. Fíjate vos que le han dado un aumento de 9 pesos y un litro de leche está a ese precio. 9 pesos. Quiere decir que con 9 pesos puede comprar un litro de leche en algunos lugares, porque en otros está a 11 y 12 pesos también. Esto es una realidad que lamentablemente no podemos obviar. Si ves el aumento que percibe el jubilado y el magro haber que tiene y que cobra, ¿cómo hace para vivir? Y eso es tortura, porque la tortura no es solamente la tortura física. La tortura está tipificada también como psíquica, moral, y esas son torturas morales y psíquicas. ¿Por qué? Porque van enfermando a la persona de angustias, de necesidades. También es una forma de que la persona se enferme, se estrese, y todo eso es tortura, señores. Y por lo tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería haber actuado en forma inmediata y no lo hizo. Creo que hay un alto grado de complicidad por parte de esta organización o de este organismo que supuestamente defiende los derechos humanos de los ciudadanos. Así que vamos a hacer una nueva presentación mucho más fuerte con respecto a esta situación y vamos a pedir un pronto despacho que defina la situación, que se saquen la careta. Si van a hacer algo o es purle galería y todo eso que la defensa que hacen de los derechos humanos de los ciudadanos. Por esa razón hoy hemos estado trabajando, haciendo un relevamiento, a ver cuánta gente ha fallecido de los que firmamos eso, para tener también la posibilidad de mostrar que la desidia de ello en el tiempo del jubilado muere. Muy bien, lo que quiere decir que la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina no está de vacaciones, sino que sigue trabajando a pesar de no haber radio abierta ni marcha. No, lamentablemente la radio abierta no se puede hacer con estos calores, con la gente mayor es arriesgarlo, y yo no quiero llevar sobre mi conciencia que algún jubilado se descomponga y tengamos un hecho fatal. Yo sobre mi conciencia no quiero cargar semejante cosa. Lo que sí, fíjate vos que tengo que renovar el contrato con San Pedro, como no como no marchamos, ¿viste? Jueves hoy, capaz que llueve. Entonces tengo que volver a arreglar el tema con él y ver si me permite, como el año pasado no tuvimos un solo día de lluvia. Llovieron los jueves, pero en un horario donde nosotros podíamos hacer la marcha y después de eso llovía. O antes, pero... Nunca durante. Muy bien, Rubén, si me permite, vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer, pero antes le damos las vías de comunicación. Llame al contestador automático de la radio, que es el 4535-5999. Si nos llama del interior, anteponga el prefijo 011. Se lo repito, 4535-5999. En 40 segundos puede dejar su mensaje. Nosotros se lo pasamos al aire. Tiene la casilla de correo electrónico, que es tiempo nacional, 1050@yahoo.com.ar, donde nos puede dejar correos electrónicos. Tiene también la página de la radio para escucharnos en vivo, www.belgrano650.com.ar, en cualquier parte del país o del mundo, y también en Facebook, nos encuentra en Facebook Tiempo Nacional. Vamos con los mensajes pendientes y saludamos primero a Lucas Micharelli, que sigue colaborando con nosotros en la operación técnica puesta en el aire, y una manito también en el corte de mensajes. Fabián compra antigüedades, 1565-877803. Compra y consignaciones, consultas sin cargo, vamos a domicilio, más de 25 años de experiencia. 1565-877803, Fabián compra antigüedades. Quiero felicitar a Giovannini y a todo el equipo, es muy buena la editorial, esperemos que Dios nos dé una manito y se la lleve pronto a esta mujer, este desastre de mujer, este desastre de presidenta que tenemos. Chao, que sean muy bien. Para Tiempo Nacional, Jorge de Berazategui. Felicitaciones por el programa. Felicitaciones al pingüino de oro, como le llamo, a nuestro querido Ricardo Gil, que hace tanto por aquel pedazo grande de patria que tenemos allá en nuestro lejano sur. Y hago un voto de todo corazón para la pronta recuperación de un prócer como don Alfredo Pérez. Mensaje para el programa de Rubén Giovannini. Me llamo Marta. Y de acuerdo a lo que dijo la señora Presidente, no tiene vergüenza de lo que dice. Una mujer instruida tiene que tener un poco más de estética para hablar. Hay que agarre el tren del ferrocarril San Martín, que se dirija a las afueras de José C. Paz, y va a ver si hay hambre o no hay hambre en la provincia. Que no se haga la grande, en vez de viajar en avión, que viajen en tren y en colectivo para ver la pobreza que hay afuera de la capital. Macri y Giovannini, no es poco el aumento de los jubilados, lo que es mucho es lo que aumentaron los precios. Mire, yo pasado mañana, ahora que me tomé unos días de vacaciones, le voy a dar cómo vive mi hermano jubilado, con la mínima, le voy a dar la lista. Es mucho lo que ha aumentado el precio, y tiene razón ese hombre que hay que atacar a los empresarios. Cristina tiene el coraje, dijo otra palabra, y bueno, y es cierto lo que dice Cristina también. Ahora yo digo una cosa, Giovannini, todo el mundo se queja demasiado siempre, se queja. ¿Se fijó que ahora, porque los chicos de 0 a 3 años no tienen lugar, hacen un drama? 3 años tienen que estar en la casa con la madre, ¿no? O con la abuela. Estaban en 6, 7, 8. Eso es lo que da bronca de ese programa, por ejemplo, 678. Sí, Rubén, habla Ernesto de Avellaneda. Mira, estoy de acuerdo con la señora que llamó hace un rato, que dijo la presidenta, que tú dijo la hizo un lifting, como dijo la señora. Y la otra estaba contenta porque le dio el aumento a la reina de los caranchos, o sea, la madre. Que me perdone, pero es así. Por eso estaba contenta. Gente que llamó y dijo que ella se había arreglado la cara, pero que la mire bien, que yo también la miré a propósito ayer. ¿No se dan cuenta que está hecha una luna y Salazar cualquiera? Y el de Loma, este señorito, se va a casar con la otra artista y van a venir a Puerto Madero. No puede ser menos que los demás. Chao, te habla Berta. Habla Elisa de Bursaco. Para el señor Giovannini, ¿nos puede explicar de nuevo, porque yo esta mañana lo escuché y medio que no lo entendí, por qué este año, entre el aumento por ley que nos da, que no nos da la presidenta, sino cumple nada más que con la ley, en el mes de marzo y en el mes de septiembre, por qué en total es un 4% menos que los que nos dio el año pasado? Bueno, lo que usted escuchó hoy a la mañana ha sido un micro que yo grabé hace un tiempo antes de que anunciara este aumento. ¿Por qué yo digo que el aumento es tramposo? Porque el 30% de 100 es 30, siempre. Los números son exactos. No se puede hablar de que los números varían. Los números son exactos. Si hablamos de un 30% de aumento, usted tiene 100, tiene que cobrar todo el año el 30%. Ese es el 30% de aumento. Si usted los tres primeros meses no cobra nada de aumento, después cobra un 15 o un 17 durante seis meses, y después los últimos tres meses cobra un 13% más, que se hace un 30, usted bajo ningún punto de vista percibió el 30%. Al final sí tiene el 30% de aumento, pero el aumento que usted recibió durante el año dista mucho. El 30% lo recibió los últimos tres meses. Y los últimos tres meses. Pero anteriormente usted cobraba un 17%. Y en los primeros meses no cobraba nada. Quiere decir que ese aumento del 30% durante el año a usted no le significó el 30%, le significó mucho menos, un 18%. Ese es el análisis de los aumentos. Al ser, digamos, dos veces al año, pero durante los tres últimos meses, los primeros meses, no percibe aumento usted. Usted percibe aumento a partir de marzo. Ahora le dieron un 11 coma y pico, pero la devalorización del año pasado superó holgadamente el aumento que a usted le dieron. Y yo se lo demostré ayer cuando le hice el análisis de cuando usted toma el aumento que dieron el año pasado, diario, el aumento diario, usted divide el aumento que percibe, 200 y pico de pesos este año, y lo divide por 30, que son los días que tiene el mes, y a usted le va a dar un aumento de 9 pesos por día. El año pasado usted, el aumento que recibió, usted podía comprar con ese aumento un café con leche con una media luna, en cualquier lugar podía comer eso. Porque era más o menos lo que le alcanzaba a usted para un café con leche y una media luna. El aumento que percibe ahora no le alcanza ni siquiera para medio pocillo de café, porque el café en cualquier lugar está 20 pesos. Y usted recibe 9 pesos de aumento, no le alcanza ni siquiera para medio pocillo de café. Esa es la ecuación que se analiza en función de lo que usted recibe y lo que usted puede adquirir. Y como eso puede comprobarlo o compararlo con cualquier tipo de cosa que usted tenga que comprar y que sea necesaria para la vida diaria de una persona. Es decir, desde un remedio hasta un kilo de carne o hasta un kilo de carne, ni hablar de comprarla con 9 pesos. 9 pesos no comprará 200 gramos de carne si los compra. En cambio, a lo mejor el anterior, al valor que tenía la carne, usted con lo que recibía, 9 pesos, supongamos que era de 9 pesos el aumento que por día que usted recibía, a lo mejor le alcanzaba para comprar medio kilo de carne, ahora le alcanza para comprar 200 gramos. Esa es la diferencia y la comparación que hay que hacer entre lo que está recibiendo como aumento y lo que usted gasta al comprar. Ahora, recién decía un oyente que teníamos que ir nosotros, y nosotros cómo podemos pelear con el empresario. ¿Para qué están toda esta manga de zánganos y sátrapas que son los que manejan la economía? Esto es así, señora. Nosotros no podemos hacer nada. Y si podemos hacer algo, es sí, cambiar la política. Y para cambiar la política se tienen que ir estos que son unos inútiles. Porque lo único que han hecho en todo momento ha sido favorecer a la usura. A tal punto que ahora están las tasas de interés que vuelan. Entonces, ¿a quién se favorece con todo esto? A la usura. Sigamos. Buenas tardes, te habla Juan de Seiza, muy bueno el programa, un saludo para todos. Escuchame, ando buscando contratar unos sicarios, una empresa de seguridad, porque el aumento que le dio a los jubilados no se va a poder salir a la calle, te van a asaltar los motochorros, todo, es una barbaridad el aumento. Un saludo a Rubén Macri Espínola. La gente que trabaja quedó diezmada porque el gobierno le sacó toneladas de plata para repartirla entre la gente que no trabaja, la gente que no estudia, la gente que no quiere trabajar. Pero eso no significa que Cristina esté haciendo las cosas bien, por el contrario, estamos al borde del mismo precipicio. Algunos siguen creyendo que estamos en el paraíso. Señora Giannini, si usted atacaría a los empresarios, ya estaría puteándolos a todos los que aumentan los precios. No los puteó a nadie, se la está agarrando con la presidenta. Y a los jubilados, eso, que no sé si son extras o jubilados, cuando venga, si no la reeligen al Frente para la Victoria, el señor Mengeche, ministro de Economía, le va a dar un mango cuando tenga equilibrio fiscal. Hoy lo dijeron por la radio, mientras no haya equilibrio fiscal no hay aumento para nadie. La van a extrañar, van a ver. Gambini, le digo lo que pasado con la jubilación mínima. Por favor, no diga improperio ni insulte después que yo le dé, porque si no lo tengo que poner en las oraciones de las 11 de la noche. Siempre hay que rezar por usted. Mire, él gastó gas 75 pesos, luz 105, agua 55, teléfono 120, gastó 3.55. Ahora, en comida gastó 30 pesos por día, un poco menos, porque tiene una quintita con lechuga ahí, ¿vio? Así que son 1.200 y 3.55, 1.555 pesos gastó el mes pasado, ¿no es cierto? Y ganó 2.400 y pico, y ahí ahorró. Los remedios tiene gratis, porque va al médico, tiene médico de cabecera y una clínica, mire, es de primer mundo esa clínica. Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Giannini. Esto es para contestarle al señor de Lanús. Se olvidó de nombrar a Urquía, el senador kirchnerista, que maneja toda la cerealera y el transporte, también de Cañuelas. Muy bien, seguimos con Tiempo Nacional, agradeciéndolos de todo corazón a todos los oyentes que se comunican a Tiempo Nacional. Lo pueden seguir haciendo al 4535-5999. Arrancamos, Rubén. Arrancamos. Vamos a una editorial preparada, pero la vamos a dedicarla, ¿no? Se la vamos a dedicar a Alfredo Pérez, que está internado, y de paso vamos a reclamar si pueden haber dadores de sangre. Exactamente. Cero negativo o B negativo en el hospital de Campo de Mayo. El hospital militar de Campo de Mayo. Ahí pueden ir a la mañana. De 7 a 9 de la mañana, en ayunas, a dar sangre para este amigo oyente y patriota que ha estado cumpliendo misiones en la Antártida Argentina. Muy bien, así bueno, lo haremos. Vamos a hablar un poquito de la historia de la Antártida. El gran ideólogo de tener presencia en la Antártida fue Francisco Perito, más conocido como Pascasio Moreno, Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno. En su momento convenció al presidente Julio Roca de que nuestro país debía tener presencia en la Antártida. Y tras el regreso de Sobral, instaló las bases de Orcadas allá por el año 1904. Con dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería para conocer el clima. Las mediciones de temperatura más antiguas sobre la Antártida son las del Laboratorio Geomagnético que la Argentina instaló en aquellas islas y que más tarde tomó el Servicio Meteorológico Nacional. El país, nuestro país, ya ejercía soberanía desde 1818, cuando el gobierno del Río de la Plata vendía licencias de explotación foquera a los comerciantes que iban a cazar y pescar a las islas Shetland del sur. Varios viajes exploratorios en la Antártida terminaron con la creación en 1940 de la Comisión Nacional del Antártico, organismo que se planteó la conquista del continente, que estableció un esqueleto de bases en ese territorio. En tiempo de la segunda presidencia del general Perón, Hernán Pujato fue quien definió la línea política hacia la Antártida, que aún hoy sigue en la Argentina relativamente. El coronel instaló bases, incluidas la San Martín, considerada la más austral del mundo en aquella época, y convence a Perón y Evita de la ocupación militar no basta, porque un país no puede reclamar lo que no conoce, y crea el Instituto Antártico Argentino como primer organismo mundial de ciencia dedicado a la Antártida. En 1954 compra el rompehielo General San Martín, que es el primero del mundo destinado a la Antártida. Año después sería reemplazado. Hoy actualmente no tenemos rompehielo, ya que en Irizar sabemos muy bien que por la desidia de este gobierno todavía no navega. La ampliación de la plataforma continental a 350 millas implica anexar 1.400.000 kilómetros cuadrados al territorio argentino, pero utilizando como base las Malvinas y el resto de los territorios usurpados por el Reino Unido. El Reino Unido pretende anexar más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados a su propio dominio. Solo la vigencia del Acuerdo Antártico mantiene un stand-by sobre este conflicto. Quiero recordarles que hace unos días se presentó en la ONU Gran Bretaña reclamando la extensión territorial de las 350 millas marinas en función de la ocupación que tiene de Malvinas. Todavía no sé qué respuesta ha dado la Cancillería Argentina. Respuesta que no debe ser en declaraciones, sino de actos jurídicos concretos para que preservar los intereses de la nación. Hace pocos días atrás, lo hemos comentado, Gran Bretaña bautizó tierra de la Reina Isabel a un gran sector argentino de la Antártida. Estos son los riesgos que se están corriendo con respecto a la pérdida de territorio. La Argentina reclama, dentro de todas las posibilidades que tiene, 4.5 millones de kilómetros cuadrados comprendidos entre los meridianos 25 y 74, longitud oeste de Greenwich hasta el paralelo 60, latitud sur en el norte, y hasta los 90, latitud sur del polo, donde convergen los meridianos. El país posee 13 bases, 6 fijas y 7 transitorias, y es el que mayor presencia tiene en territorio antártico. El mapa muestra las pretensiones nacionales de las naciones. Hay naciones que, por ejemplo, Gran Bretaña pretende territorio. Chile, que hubo un acuerdo entre Ibáñez del Campo y Perón con respecto a la disputa que podría haber sobre la soberanía de esos territorios, y que fue en forma pacífica, preservando los intereses de ambos países, ya que están hermanados en el de ese territorio y se asisten mutuamente a través de ese acuerdo que data desde la época en que el general Perón era presidente de la nación argentina. Pero hay algo mucho más importante, que fue, digamos, solamente un intento, ya que, como sabemos muy bien, este territorio es apetecido por Gran Bretaña desde siempre, y esa apetencia originó que después del 55, sabemos muy bien que esa revolución fue financiada por los intereses británicos, y que a partir de ese momento aquel intento de colonizar la Patagonia se evaporó, es decir, se terminó de concretar aquella misión, que era un poco una especie de idea de alguien que participó en este programa en varias oportunidades, y que por ser argentino y patriota tuvo que abandonar el territorio nacional y exilarse y vivir en Madrid, porque así como Pujato fue detenido y trasladado cuando estaba cumpliendo una misión en la Antártida, de la misma manera el coronel Motet tuvo que abandonar eso que había sido para él y su señora esposa una especie de sueño que nunca se pudo concretar debido a que el sueño del coronel Motet fue eliminado de raíz en su momento por la Revolución Libertadora. El coronel Motet con su señora esposa ya por el año 51 intentan la colonización de la Antártida a través de una misión que habían soñado ambos y que con la ayuda, porque el gobierno no estaba en condiciones en ese momento de darle, porque no contaba con bodegas de buque para realizarlo, comienzan a transitar y caminar buscando ayuda. Y esa ayuda la encuentran en digamos, lo más impensado. Una empresa, Pérez Compán, le da una mano en todo esto y se hace cargo inclusive hasta de los gastos de este sueño de colonización. La señora de compañera inseparable de Motet lo acompaña en ese intento de y va con él a la Antártida Argentina. Y ese proyecto para colonizar la Antártida comienza ya por el año 51, cuando el coronel Motet comienza a realizar la primera expedición científica argentina al continente. Obtenida la autorización de su jefe y avisos clasificados y las hoy llamadas páginas amarillas en mano, comenzó a recorrer junto a su novia entonces las calles porteñas para conseguir ese apoyo. Y el apoyo lo consigue con los hermanos Pérez Compán, dueño de una incipiente empresa naviera nacional, seguramente sensibilizados ellos por la vocación de servicio evidenciada por esta pareja de patriotas, no solo dieron el imprescindible transporte a la patriada, sino que además invirtieron recursos y tiempo de la firma en la preparación del carguero patagónico Santa Micaela para la travesía antártica, y pusieron a su mejor capitán, Santiago Farrell, al mando de la embarcación. Todo esto sin pretender otra cosa que el éxito de la operación, ya que además no cobraron por los servicios prestados. Eso indudablemente se hacía en la época de Perón. Hoy todo sale muy caro, a tal punto que hemos visto las consecuencias de estas últimas invernadas con respecto al apoyo logístico que se le debería dar a la gente, a los argentinos y patriotas que hacen presencia en ese lejano territorio que es nuestro. Un poco para desalentar a los patriotas, se hacen todas estas cosas desde aquí, desde los gobiernos, porque esas tierras son apetecibles y son inmensamente ricas, primeramente porque son la primer reserva de agua potable del mundo. La historia de Mabelie, que es la esposa de, posteriormente fue la esposa del coronel Motet, no iba a terminar en el acompañamiento de su amado esposo en las sofocantes calles de Buenos Aires buscando apoyo. Fue con él y protagonizó, acompañándolo al desarrollo in situ de una estrategia antártica nacional. Al regreso de la exitosa campaña antártica que inauguró la primer base continental polar argentina, San Martín, Pujato expuso ante el presidente y los funcionarios de entonces la experiencia de su expedición y explicó su plan estratégico, que incluía colonizar con familias en el lugar más conveniente del continente antártico. Fue entonces cuando Mabelie, tuvo un sueño que le permitió seguir apoyando a su amado esposo, al cual hoy Tiempo Nacional, con este editorial, le rinde su homenaje, al igual que hombres como Alfredo Pérez, que fueron patriotas de corazón y desinteresadamente sirvieron a su patria sin pedir nada más que la ingratitud que de veces se recibe a cambio. Apoyando con la esperanza de poder también ella disfrutar del sabor de quienes son protagonistas de hechos históricos que servirían a la consolidación del liderazgo argentino en la Antártica y la reafirmación de nuestra soberanía. Y fue así que la esposa, Mabelia, remitió una carta al presidente de la Nación, Juan Perón, que se convirtió en un hito histórico argentino en la iniciativa colonizadora, pues Mabelia, Motet, la primera mujer argentina en ofrecerse para cumplir un sueño de vivir en la Antártida, y no por un año, sino como colonia poblacional permanente, quería sembrar la semilla de la argentinidad en la patria blanca. Corría julio del 54, Julio Jorge Matet solicitaba al director del Instituto Antártico Argentino que se lo autorice a constituirse como poblador permanente de la Antártida Argentina, sin plazo fijo de regreso, lo que es avalado por Pujato, el general Pujato, y elevado al secretario de Defensa. Sosteniendo que se ajusta en un todo a los planes presentados al presidente de la Nación para la conveniencia de crear pequeños asentamientos humanos permanentes en el continente y propiciar nacimientos de argentinos en la Antártida, acá voy a hacer un punto, quiero recordarles a ustedes que hubo dos nacimientos, pero después de muchos años, en el año 1978, hubo nacimientos en la Antártida de argentinos. Moción que es aceptada inmediatamente por el secretario de Defensa. A mediados de agosto, Pujato ya tenía definido el plan ejecutivo para el asentamiento propuesto, en el que llamaría Caserío San Lorenzo, y se instalaría en la zona de Cabo Primavera, propiamente sobre el sector continental de la península Antártida. Las instalaciones previstas constarían de casas semiprefabricadas, depósitos, enfermerías, radioestación, usina, etcétera. Hasta hay un proyecto y también tenían los planos y todo cómo iba a realizarse esa colonia. La población estaría compuesta por matrimonios voluntarios para instalarse allí en forma permanente, y su actividad principal se orientaría a crianza y adaptación de animales de zonas polares y vegetales que se adecúen a la región. También se revela que el caserío San Lorenzo fuera la base principal de operaciones del ballenero Juan Perón. Además, el delegado del Instituto Antártico Argentino en el caserío tendría la responsabilidad de llevar adelante los programas científicos que el Instituto Antártico determine. Esto mucho antes de que se firmara el Tratado Antártico. Quiero recordarles que el Tratado Antártico fue firmado recién en el año 1959, donde mientras dure ese tratado, tenemos la seguridad de que nadie podrá reclamar soberanía sobre el territorio antártico. Mientras que sabemos la apetencia de algunos que ya están reclamando soberanía territorial sobre ese territorio, que gracias a Dios todavía el Tratado Antártico tiene existencia, no ha sido denunciado y por lo tanto preserva el estado, ese statu quo que surge desde el año 1959. Finalmente se propone formalmente al presidente Perón que se designe al matrimonio de Jorge y Mabel Motet para integrar un grupo de colonizadores y se convoque a voluntarios para seleccionar los matrimonios restantes. Pero habida cuenta las necesidades de efectuar reconocimientos, recabar información, realizar tareas de organización, selección de personal, prefabricación de las instalaciones, etcétera, las previsiones hechas para concretarlas en la campaña 54-55 debió ser postergada para el verano 55-56. En septiembre del 55 se produjo la Revolución Libertadora. El proyecto colonizador que instalaría el caserío San Lorenzo en Cabo Primavera, se le asignó maliciosamente intención política, cuando era una reafirmación soberana, territorial, sobre la Antártida Argentina. desdibujando el sentido patriótico y altruista que verdaderamente lo sostenía. Y además se lo ocultó del conocimiento ciudadano, convirtiéndolo tal vez en uno de los símbolos de los daños que pueden ocasionar las decisiones políticas erróneamente analizadas, ya que con ello el país demoró casi 3 décadas la instalación de una familia argentina en la Antártida y sepultó la génesis de lo que hoy seguramente sería la única población verdaderamente urbana del continente blanco. Este recuerdo solo pretende servir como reconocimiento en la persona de Mabel Mabelie Motet a todas las compañeras de los pioneros varones antárticos, ya que ellas supieron sostener con mucho amor y convicción a sus parejas, es decir, el homenaje es a Mabel y Motet y a las esposas de todos aquellos que con convicción y amor a la patria sirven a la Argentina con su presencia en nuestra querida Antártida Argentina. Sirvieron ellas junto a sus esposos con abnegación y sacrificio a nuestra querida patria argentina, quizás desde el anonimato y a la distancia, y también homenajear al general Pujato y al esposo recientemente muerto de Mabel Motet, el coronel Motet, que en algunas oportunidades participó desde Miami en este programa. Muy bien, este es el homenaje y forma parte de la editorial del día de hoy de Rubén Joanini. Entonces entenderán. Si usted desea comunicarse con Rubén Joanini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, ¿cómo decías, Rubén? Entonces entenderán nuestros oyentes el por qué este micro que nosotros comúnmente los miércoles dedicamos a la Antártida. Porque hubo hombres y mujeres que dieron mucho de su vida para que ese territorio fuera argentino. Y un poco el aporte humilde de Tiempo Nacional a través de nuestro querido amigo Ricardo Gil y el esfuerzo permanente de él en mantener este contacto, se hace este homenaje y esta permanente vigencia, teniéndolos en el aire y apoyándolos como verdaderamente debe merecer cualquier acto de patriotismo como el que ellos realizan. Muy bien, y reiteramos la dedicación de esta parte del programa al amigo Pérez, que sabemos que está un poquito enfermo y nos está escuchando. Muy bien, ahora cambiamos de tema. No deben ser tan gratos los temas que vamos a pasar. Ay, Dios, Dios, ¿a vos qué te parece? Vamos a empezar. Viste que estaba oscuro el tiempo hoy, ¿no? Bueno, más oscuro está para Vudú. Vudú no está solo, dice que reactivan una causa contra Ollarvide. Mientras la atención pública está sobre el vicepresidente Amado Vudú por el pedido de indagatoria que formuló este mediodía el juez Ariel Lijo, este jueves también se reactivó una de las causas contra el polémico juez Norberto Ollarvide. El juez federal Luis Rodríguez ordenó una gran cantidad de medidas en el marco de una investigación por el presunto pedido de coimas en un allanamiento. Esto a fines de enero advertía que esta página Urgente 24, que febrero sería muy complicado para Norberto Ollarvide, quien sufrió abucheos tras volver de sus lujosas vacaciones. Cómo terminó la feria judicial, se reactivó su causa por el presunto pedido de coimas que habría realizado el titular de una financiera a cambio de no realizar un allanamiento en su contra. El hecho está siendo investigado por el juez Luis Rodríguez, y en el día de hoy ya ordenó una gran cantidad de medidas. El hecho investigado es un allanamiento que tuvo lugar el 19 de diciembre del año 2013 en la financiera Propime, viene a ser una de las 20 que había ordenado Ollarvide en una causa a su cargo por lavado de dinero, y en donde policías de la División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales realizaron un pedido de coimas a cambio de no realizar el operativo, recordó la agencia Noticias Argentinas. Y según denunciara el empresario, dueño de la financiera ubicada en Maipú 311, Guillermo Grepi, y su abogado Fernando Torres, los policías le pidieron unos 2,5 millones de pesos a cambio de no realizar el allanamiento, y les aseguraron que actuaban en nombre de Ollarvide y el secretario del juzgado, Carlos Leiva, luego que a fines del año pasado el fiscal Ramiro González requiriera investigar el caso mediante un dictamen. Ahora el juez Rodríguez ordenó una batería de medidas, con lo cual dio impulso a la investigación sobre el propio Ollarvide y sus secretarios. Rodríguez citó a declaración testimonial al empresario Grepi y su abogado Torres para el 20 de febrero próximo, y en los días previos a quienes fueron convocados como testigos del allanamiento, así como a los empleados del Propime que estaban presentes. Y por otra parte, el juez dispuso la realización de una recopilación de aquellas causas en las que la DIFOC fue convocada por Ollarvide en el marco de distintas causas desde el 2012 a la fecha, ello a raíz que llamó la atención a los investigadores, según indicaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la insistente convocatoria de esa división por parte de ese juzgado en clara superioridad al resto de cómo lo hacen los jueces. Otra de las medidas fue pedir a Prosegur el contenido de una cámara de seguridad ubicada a metros de la financiera y que está instalada en la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán, para ver si pudo captar algo el día del allanamiento o los anteriores. Y asimismo pidió a la presidencia de la Cámara Federal, a cargo de Martín Irurzón, que informe a Irurzón una actuación administrativa o bien alguna presentación hecha por el juez Ollarvide relativo al caso. Y también a la División Legajos Personales de la Policía Federal, reclamó los legajos de los subcomisarios Fabio Ascona y Ángel Dardo Castro, sindicados por los denunciantes como los que pidieron el soborno, así como de otros agentes federales involucrados. Y hasta ahora las consecuencias fueron que una empleada del juzgado, presuntamente involucrada en el escándalo, habría sido desplazada, y bajo el ojo de la tormenta también está el secretario federal Leiva, un histórico fiel al juez Ollarvide. El hecho y la causa que se formó fue el comentario ineludible en los pasillos de Comodoro Pi, y promete más consecuencias en este año, para el cual el juez ya se preparó luego de unas vacaciones que se tomó durante enero, y tal vez lo viene haciendo los últimos años en consonancia con la feria judicial de verano. Urgente 24 aclara esto, el juez Ollarvide se le aceleraron los tiempos. Hay muchos noticias sobre la justicia. El fiscal Di Lello pidió la indagatoria de Vudú. Quiere decir que al pedir la indagatoria tiene que renunciar a sus fueros y va a ser indagado por el delito imputado. Eso sí lo pide el juez. Se lo pide, no. O sea, el fiscal pide la indagatoria de Vudú. Por eso, pero le solicita al juez Ariel Lijo que llame al vicepresidente en calidad de imputado. El pedido incluyó también a Ricardo Echegaray. Por eso, ahora eso se procede si el juez... El juez, lo cita, con todos los elementos probatorios que tiene, es más que seguro. No, lo aclaramos porque... Y creo que nosotros lo hemos tocado, este tema, que dijimos, de aquí al pedido de indagatoria hay un paso. Cuando aparecieron esas cartas documentos y todos esos elementos que no pueden ser negados, porque esto ocurrió y tiene calidad de documento público. Entonces, no, lo aclaraba porque el fiscal no puede pedir indagatoria, sino el que pide es el juez. Él pide la indagatoria. El juez es el que otorga o no lo cita. Exacto. Pero él pide la indagatoria. El fiscal federal, Jorge Di Lello, requirió esta medida de la indagatoria del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y de su jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, por considerar que realizaron negociaciones incompatibles con la función pública en la quiebra y posterior adquisición de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Sicone Calcográfica, por parte de la empresa de Holfam. Según la página oficial del Ministerio Público, fiscal Dilelo requirió también las indagatorias de los empresarios Guillermo David Reinguín, Nicolás Tadeo Sicone, Pablo Jorge Amato, José María Núñez Carmona, Alejandro Van der Breel, Jorge Enrique Capirone, Máximo Eduardo Lanuse, Sergio Gustavo Martínez, a quienes consideró partícipes en diferentes grados de la maniobra. En su escrito de 13 páginas, el fiscal indicó que el objeto de la causa es esclarecer la actividad que habría desarrollado Alejandro Paul Van der Breel y Sergio Gustavo Martínez, quienes en su carácter de miembro del directorio de Holfound habría adquirido la empresa Sicone, Calcográfica Sociedad Anónima, luego Compañía de Valores Sudamericana, declarada en quiebra con fondos cuyo origen fueron puestos en duda y que a la postre aún son materia de investigación. La adquisición habría tenido la intención de lograr la contratación con el Estado Nacional para la producción de billetes de curso legal. En este contexto, el vicepresidente de la Nación se lo investiga por el supuesto de negociaciones incompatibles con la función pública, por cuanto se habría interesado en la operación comercial referida junto a su socio comercial José María Núñez Carmona. El fiscal describió que para materializar la adquisición, los imputados habrían sido contactados por Reinwick, que por las pruebas conformó el directorio de Holfound, quien habría obtenido el capital que finalmente fuera aportado para el rescate de la empresa de su suegro, Nicolás Tadeo Sicone. El representante del Ministerio Público recordó que Reinwick negó toda vinculación con la empresa en ocasión de brindar declaración testimonial en la causa, y que luego documentos presentados por Van der Breel lo vinculan a la transferencia del fondo de la empresa. Por esa razón, el fiscal solicitó que Reinwick sea relevado del juramento de decir verdad que prestó oportunamente en la causa cuando declaró como testigo, y que ahora se lo indague y se realice un peritaje sobre su firma para determinar su participación en la confesión de la documentación que obra en la causa. Por otro lado, respecto de las responsabilidades de Nicolás Tadeo Sicone y Pablo Jorge Amato, el fiscal señaló que habrían mantenido varias reuniones con el resto de los imputados a fin de delinear la forma en que se procedería a conformar a los acreedores de la quiebra y la nueva estructura corporativa que tendría la empresa, que luego se convirtió en compañía de Valores Sudamericana Sociedad Anónima, con la designación como integrante del directorio de Máximo Eduardo Lanuse y Nicolás Tadeo Sicone, y a partir de octubre del 2011 tuvo como presidente a Van der Breel, vicepresidente Jorge Enrique Capirone y director a Amato Dilelo. Agregó que el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía la empresa se había instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Administración Pública de Ingresos Públicos. Principal acreedora, el fiscal fundó esa sospecha en que en un expediente de la FIP se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje que tuviera en apariencia un apoyo administrativo cuando el mismo organismo 2 meses antes había solicitado la quiebra de la misma. Asimismo, evaluó que se han logrado determinar que paralelamente a las vicisitudes del expediente concursal se realizaban diferentes reuniones entre Héctor Sicone, Guillermo Reinwick, Pablo Amato, José María Núñez Carmona y Alejandro Van der Breel y Amado Boudou, en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país. La existencia de una relación de amistad o de simple conocimiento mutuo entre Amado Boudou y Alejandro Van der Breel no es el único elemento determinante en esta investigación que demostraría que el funcionario público se interesó en el trámite del levantamiento de la quiebra de la empresa Chicone, indicó el fiscal, y agregó que las declaraciones testimoniales y otros elementos de prueba recogidos en la investigación dan cuenta claramente del vínculo entre los imputados. Por lo tanto, resulta un indicio más que aporta un sentido real a la dirección de conducta adoptada por el entonces ministro de Economía. El fiscal encuadró la conducta de que se le reprocha a los funcionarios públicos en el artículo 265 del Código Penal. Ese artículo dispone que será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que directamente o por persona interpuesta o por un acto simulado se interesase en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Dinero indicó que el resto de los imputados resultan partícipes en diferentes grados de la maniobra. Antes del pedido de indagatoria, la presentación de Dinero incluyó la solicitud de recepción de declaraciones testimoniales del presidente del Banco Macro, Jorge Brito, el presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, Sirio Zavalía, el secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Macarrone, el tesorero, Mario Héctor Pelavsky, a los vocales del Consejo de Administración, Daniel Piasek y Patricia de Sousa, y a la síndica Cecilia Gullón. El motivo de pedido de sus declaraciones, indicó el fiscal, es ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa de Hall Fund, Sociedad Anónima, aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Chicone Calcográfica y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dado que se determinó que durante los años 2011 y 2012 la cooperativa firmó préstamos con garantía de mutuo a favor de la sociedad de Hall Fund, Sociedad Anónima, haciendo efectivo la entrega de dinero en distintas oportunidades. En el comienzo de su pedido, Dilelo indicó que, habida cuenta del tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, no resulta razonable que el ordenamiento jurídico facilite que un funcionario público de la jerarquía del vicepresidente de la Nación esté sujeto a investigación penal de manera eterna e indefinida, ya que se encuentra comprometido el mandato constitucional acordado oportunamente por el pueblo de la Nación. Con la responsabilidad de fortalecer el sistema republicano democrático con más de 30 años de vigencia en la Nación, se torna imprescindible establecer la situación jurídica sujeta a una gran actividad mediática de quien ya en varias oportunidades se ha desempeñado como presidente de la Nación, brindándole de esta manera la posibilidad de un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal, consideró el fiscal. Esperemos la resolución del juez. Muy bien, Rubén, la justicia intenta determinar si existen nexos entre Lázaro Báez, Juan Suris y Leo Fariña. Mirá qué delantera. Los tribunales de Bahía Blanca evalúan... Una línea media terrible ya. Las tribunales de Bahía Blanca evalúan una serie de facturas truchas que podrían vincular al narcotraficante novio de Mónica Farro en el mediático, con el mediático y el empresario cercano al gobierno nacional. El lavado de dinero, cocaína, facturación apócrifa, farándula y poder, el caso Suris tiene todo. En las últimas horas, el diario Infobae y su portal pudo confirmar que la justicia bahiense está siguiendo todas las puntas posibles para poder determinar la verdadera conexión entre el empresario Juan Ignacio Suris y el controvertido Leonardo Fariña. Según fuentes judiciales y de acuerdo a lo que se desprende de las escuchas telefónicas, Fariña y Suris habrían intentado realizar operaciones irregulares de lavado de dinero mediante la utilización, entre otros mecanismos, de facturas truchas. Ahora lo que se intenta confirmar es la posibilidad de que Suris haya funcionado como usina de facturas truchas para eventuales clientes de Fariña, entre ellos el empresario santacruceño Lázaro Báez. Todo esto ya está siendo analizado en la justicia. La información que aparece es intrigante. La familia Suris sabía de mecanismos irregulares para ocultar ganancias ilegales. En agosto del año pasado, el núcleo duro del clan Zuriz fue procesado por integrar una banda dedicada a vaciar empresas y evadir impuestos. Procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, Luciano Gabriel Zuriz, en carácter de jefe, su hermana Florencia y sus padres, Elba Tablar y Alberto Zuriz, quedaron procesados. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál era la estrategia, por lo menos? Crear empresas fantasmas para evadir impuestos. Entre 8 empresas, los Zuriz facturaban más de 10 millones de pesos. Sin embargo, nunca declararon absolutamente nada ante la AFIP. Incluso muchas de esas empresas luego terminaron en manos de indigentes. El propio Zuriz tiene una causa por evasión en las mismas características: adulteración de facturación para evadir IVA. Las líneas de investigación empiezan a determinar que el trabajo hormiga de Zuriz lo llevó a meterse en el negocio narco. Fuentes con acceso al expediente judicial le explicaron a Infobae que Báez Lázaro no está ni mencionado en la causa, pero confirmaron que la investigación derivó en puntas que siguen esa hipótesis. En varios reportajes, Fariña confirmó que el trabajo que intentó realizar con Zuriz era el de sanear, entre comillas, un fideicomiso quebrado para obtener un rédito económico de esa operación. Hasta ahí todo legal, pero de acuerdo a las escuchas con más de 2.000 horas grabadas, las operaciones entre ambos no eran tan claras. Se confirmó que desde el 2008 en adelante, Zuriz depositó en distintos bancos más de 14 millones de pesos. Algo extraño para un hombre que reporta en la base de datos del Banco Central 234 cheques rechazados por un monto total cercano al 1.5 millones de pesos, además de contar con la calificación de moroso incobrable por apenas 35.000 pesos, un monto pequeño para las abultadas sumas de dinero que llegó a controlar. Todas estas alarmas son las que lo llevaron a la cárcel y terminaron abriendo su verdadero fuente de financiamiento, que son las drogas. Ayer la justicia libró un oficio a la AFIP para que especifique cada una de las cuentas, bancos y sus respectivos movimientos. ¿Por qué aparece el nombre de Lázaro Báez? La primera causa vinculada al empresario santacruceño que llegó a la justicia fue por facturas truchas, cuando los investigadores de la AFIP hallaron talonarios por 495 millones de pesos, una estrategia financiera de estafa al fisco que se concretó entre 2001 y 2007 en manos de los contadores de Goti Sociedad Anónima, la constructora que forma parte del pool de empresas de Lázaro Báez, las dueñas absolutas de la obra pública de Santa Cruz. Y si bien esa causa fue anterior a la relación Fariña-Báez, las operaciones con facturación irregular continuaron. Entonces, lo que intentará saber la justicia es si Fariña utilizó a Zuriz como su proveedor de facturas truchas, que luego terminaron en manos de empresarios que trabajaron con el ex marido de la vedette de Karina Yerinek, no de Fariña. Goti no fue la única que llegó a los tribunales de Comodoro Py. A las constructoras Palma y Gancedo, también con vinculaciones con Lázaro Báez, se les descubrieron operaciones con facturas truchas. Palma está comandada por Diego Palleros, hijo del traficante de armas del mismo nombre y cuñado de Lázaro Báez. Ambos también crearon la constructora Badial. Los cálculos son rotundos. De esos 495 millones facturados de manera apócrifa por Goti, se desprende que hubo una evasión de 125 millones en IVA y otros 120 millones en ganancias. Los archivos en Comodoro Py quedaron cajoneados luego de la implementación de la moratoria fiscal, que permitió, entre otras cosas, que la constructora santacruceña admitiera haber utilizado ese mecanismo de defraudación. Todos estos expedientes son los que alertan ahora a la justicia para determinar el verdadero lugar de Fariña en el mundo Zuriz. Otras de las puntas es la que busca saber quién era el encargado de lavar el dinero que el bahiense obtenía de la venta de drogas. A cada minuto el emporio que supo formar Zuriz se desmorona como una casa de naipes.